Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hace ya algunas semanas, Escudería Ubrique adelantó lo que va a ser la fecha de la 27ª edición de la subida Ubrique. Ya tenemos fecha, como decimos, y sorpresa porque se adelanta pues casi un mes a lo que solía ser su celebración habitual, al 25 y 26 de marzo. Esa será la fecha de la celebración de una de las pruebas deportivas más importantes de las que se organizan en nuestra localidad. Y al igual que el año pasado, en esta edición tampoco la prueba será puntuable para el Campeonato de España de Montaña. ¿El motivo? Pues el mismo por el que en 2022, en este año, la prueba se salió del certamen nacional y es el formato de los vehículos prioritarios. La normativa, el reglamento sigue igual que el año pasado. Ya por eso Escudería Ubrique desistió de celebrar por las complicaciones que le provocaba ese nuevo formato, sobre todo porque aumentaba considerablemente el tiempo de corte de carretera, algo que ya comentaba la propia organización, no era viable en una localidad porque ellos son conscientes que durante muchas horas se deja cortada la entrada y salida principal de nuestra localidad y tampoco hay mucha voluntad de tráfico ni de la Guardia Civil porque esto se aumente, sino todo lo contrario, la tendencia es que se intente ir reduciendo con los años. La Federación Española no lo entendió así, insistió en que ese formato se tenía que aplicar, Escudería Ubrique decidió salirse y este año pues parece que lleva el mismo camino. Y además, sobre todo esto viene a que en esta fecha, el pasado fin de semana, el pasado día 16, ya se estableció, se hizo público por parte de la Federación Española de Automovilismo el calendario para 2023. El Campeonato de España de Montaña va a contar solo con 5 pruebas. Es decir, se ha reducido considerablemente. Parece que ni el formato convence a todas las escuderías, todos los equipos organizadores y entendemos que también habrá otros problemas, una tendencia que viene de años atrás, la reducción por el gasto y por todo lo que supone de pruebas de carácter nacional. Estas son 6 y 7 de mayo, el FITO, 3 y 4 de junio, Le Revoltes Divi, 15 y 16 de julio, Chantada, 14 y 15 de octubre, Isla de Ibiza y 4 y 5 de noviembre, La Santa. Hay también otra prueba que estará ahí a la espera de poder entrar, Valdeorras en Galicia, con fecha aún por definir. Por lo tanto, no parece que el futuro ahora mismo sea muy halagüeño de cara al Campeonato de España de Montaña. No obstante, la prueba ubriqueña será puntuable para el Campeonato de Andalucía, como viene siendo habitual en todos estos años. Por cierto, un calendario que este año consta de 14 pruebas, que también se ha publicado ya el precalendario, digamos, para 2023. Y además será puntuable también para la Copa de España de organizadores, un certamen en el que entra subida Ubrique, la subida Ubrique, con la intención de no salirse, digamos, de ese ambiente, de esa línea de pruebas del nacional, para que luego la incorporación al Campeonato de España pues no requiera de un mayor esfuerzo, tanto económico como un mayor periodo de tiempo para poder incorporarse al Campeonato de España. Todos sabemos que lleva un protocolo en el que hay que seguir una serie de pasos. Por lo tanto, no quiere salirse del todo de ese ámbito nacional para que luego le sea complicado, para que luego no le sea complicado, decimos, el volver al certamen nacional. Pues vamos a hablar de cómo se presenta a estas alturas del año lo que va a ser la 27ª edición de la subida Ubrique con uno de los componentes de Escudería Ubrique, que es el equipo organizador, con Paco Galán, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La temporada para Escudería Ubrique no se limita a la subida, sino que empieza antes de abril y termina en diciembre, porque este final de temporada en el que Escudería Ubrique ha ido de la mano de Automóvil Club Jerez, ayudando y colaborando en la organización y celebración de pruebas como el Rally de Jerez o el Memorial Paco Melero. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis estado haciendo en estas últimas pruebas de la temporada? Pues a tope, porque nos llamaron del Automóvil Club Jerez para preparar el tramo de salida de Ubrique hasta el Puerto Gali. También estuvimos en el tramo de San José del Valle, por la parte de la mañana, en el bucle de la mañana estábamos en el valle y por la parte de la tarde estuvimos en el tramo de Ubrique. Eso con respecto al rally de Jerez. Después estuvimos en el Memorial Paco Melero, porque también se le rindió un homenaje a Manolo Pantoja, pues falleció en la subida a Ubrique, y teníamos que estar allí con la familia y estuvimos por allí, aparte de estar echando una mano. Y el fin de semana pasado también hubo el rally show que montó también el Automóvil Club de Jerez en el circuito, con el día de puertas abiertas, las tandas que había, y por allí pues estuvimos echando una mano también, al igual que en el último slalom que hubo del campeonato de andaluz. Vamos, que soy clubes que se ayudáis unos a los otros. Ustedes, además de, bueno, todos sabemos que además de Automóvil Club Jerez, le echáis una mano a Escudería Sur, esa mano es recíproca. Así es la manera de funcionar para abaratar costes, ¿no? Supongo. Pues sí, y por la falta de voluntarios que hay, a la vista que, por ejemplo, que el Rally Sierra de Cádiz se ha caído, pues, entre otras cosas, por lo complicado que se está poniendo a la hora de que haya gente para realmente montar un rally. Rally conlleva mucho personal, tanto de comisarios, voluntarios, y cada vez hay menos gente que realmente quiera echar una mano para preparar un montaje. Eso, entonces, la única manera es que entre la escudería aquí, en este caso la provincia, al igual que nosotros que hacemos también con Asturias, con la prueba de Canarias, pues nos echemos una mano unas a otras para por lo menos contar con el personal que sabemos que realmente funciona. Paco, parece que ese formato, ese modelo de organizativo de contar con voluntarios en los últimos años va entrando en crisis, y hablo no solo del automovilismo, en todos los deportes, ¿no? Antes había mucho entusiasmo por ser partícipe organizativo de esos eventos deportivos, y cada vez parece que hay menos ganas, que hay menos gente. Yo supongo que también esto tendrá que ver con que la sociedad va evolucionando hacia otro concepto más individualista, porque estamos viendo que ese problema que ha sido fundamental para que Escudería Sur haya desistido de organizar el Sierra de Cádiz la próxima temporada, poco a poco está afectando a todos los ámbitos deportivos, ¿no? Así es. Yo lo que me refiero es así. Cada vez no, la gente, no sé si con el tema de redes sociales, con el tema de, pues nos estamos volviendo más de para dedicar tiempo más a nosotros, y realmente pues no hay quien quiera realmente echar una mano, que incluso algunos cubriéndole los gastos, los costes, tampoco. O sea, que no es que ni siquiera ya que vayan, como quien dice, de motu propio, sino incluso pagándole unos gastos, pues tampoco. Muy complicado buscar, y digo, no hay que irse ni que buscar fuera de la provincia, sino solamente en la provincia, y es complicado. La mayoría de los voluntarios que se encuentran ya son ya de gente ya con años, o sea, no que estemos, pero ya gente de por encima de los 20 años, 25 años, que son los que realmente se prestan. Con gente mucho más joven, muy poca, se puede encontrar con una mano. Y curioso, porque quizás sea uno de las épocas que más aficionados tiran, ¿no? O que esta prueba tira de más aficionados, pero precisamente se encuentra con menos voluntarios que nunca. Sí, y está pasando en todo. Por ejemplo, el rally Sierra Morena se escapa porque hay mucha escudería en la provincia de Córdoba, y prácticamente hace lo mismo que hacemos aquí, pues entre todas le echan una mano allí a Manolo Muñoz, que organiza Sierra Morena, y esa es la única manera que salga el rally para adelante. Si no, es que prácticamente sería inviable. No sé si el futuro nos dice que esto va a terminar profesionalizándose en todos los aspectos. En parte sí, y hoy precisamente leí también yo una noticia de la FIA recomendando que los rallies se deberían de hacer en las cercanías de un circuito cerrado, para aprovechar las instalaciones de ese circuito y hacer posible en fincas privadas y con acceso concertado, podríamos decir, porque volvemos a lo mismo, se está poniendo todo cada vez más complicado a la hora de, sobre todo, de montar un rally, por la complejidad que lleva, las carreteras que hay que cortar, los tramos que hay que en varios sitios distintos, entonces se necesita mucho personal. Bueno, ya, como decimos, estamos casi cerrando, quedan pocos días para cerrar este 2022, y con la perspectiva que ahora nos da el tiempo, Paco, podemos considerar que esta ha sido la edición de la subida más complicada de los últimos años, la de este 2022, tanto en la previa a su celebración por el tema ese que vamos a insistir hoy, también vamos a hablar de los prioritarios, el cambio de formato, como en el desenlace con aquel fatal accidente que lo ensombreció todo y dejó lo deportivo en un segundo plano. Supongo que ha sido una de las situaciones más difíciles que habéis vivido los organizadores de la subida, ¿no? La peor. O sea, para nosotros ha sido la peor. El tema deportivo ya, como quien dice, pasó a un segundo plano después de lo que pasó con Manolo, y la fatalidad hizo que se juntaran las circunstancias para que se surgiera ese accidente. Decirte que Manolo era un comisario que no iba a venir. Lo que nos pasa, nos surgió un par de comisarios de Córdoba que no pudieron venir por un tema de COVID, que no, entonces ya entonces tampoco el COVID era, pero tampoco queríamos arriesgarnos a que hubiera algún problema de contagio y demás. Y llamamos a última hora a dos comisarios del circuito, y uno de ellos era Manolo, con la fatalidad que todos sabemos. Entonces, pues ha sido la peor subida de todas. Y esperemos que quede en esta. ¿No? Yo creo que ya más que esto, una fatalidad de este tipo, bueno, entre comillas, pues la suerte de que todo estaba correcto, no había público en esa zona de peligro, y claro, el peligro que llevan los comisarios y la gente que estamos en este tipo de deportes, que parece que no, pero no la estamos jugando. Entonces, hay que tenerlo muy presente y tener en cuenta que en cualquier momento puede saltar la sorpresa y llevarnos un disgusto, porque nadie se esperaba que un coche después de tocar en tres sitios, tocar en un malecón, después en otro malecón, contra una piedra, y salir volando, pues te impacte. O sea, no es una cosa al uso normal de un comisario que está al borde de la carretera, que yo ya lo viví en alguna carrera, que es el comisario que les gusta ver lo que es la carrera en sí, se acercan mucho y se la están jugando. En este caso no era. Incluso estaba a una distancia más que sobrada de lo que se indican todas las normas de seguridad a la hora de que se le recomienda a un comisario de ruta de estar en la pista. La verdad que fue esa fatal concatenación de coincidencias para que la cosa terminara como terminó. Ya sabemos que en esto de los rallies el riesgo cero no existe, siempre hay un porcentaje, pero bueno, en una situación que de cada 1000 veces que pase, pasará una, cuando se den esas circunstancias. O más, probabilidad puede ser mayor, pero esta vez nos tocó a nosotros. Entonces, bueno, entre comillas, pues saber que todo lo teníamos correcto y que la fatalidad, la que realmente, que ahí poco se pudo hacer. Una suelta de toros en una maratón, que a un corredor que supuestamente está en forma y que pues le pega un infarto y se queda, pues es la fatalidad. Ahí contra eso es muy complicado realmente predecir eso. Bueno, dejando esto a un lado, lo que ha sido 2022, todavía no ha terminado el año, y además en estos meses cuando ya se van cerrando y publicando oficialmente la fecha de lo que va a ser la temporada del próximo año, en este caso la de 2023, se establecen los calendarios, y este año, en lo referente a la subida, dos cosas fundamentales: uno es la fecha, que cambia, se adelanta, pero la otra es una cuestión o duda que supongo que tendrán todos los aficionados y que nos vas a aclarar inmediatamente. ¿La subida regresa al Campeonato de España o no? No regresa, porque allá por el mes de septiembre, consultamos si el formato seguía con los prioritarios. Y después de mucho batallar, porque lo preguntábamos, nadie contestaba, no nos decían, no, bueno, eso no se sabe todavía, bueno, hasta que ya no nos concretaron que seguían con el formato prioritario. Entonces, si ya este año, pues, no estamos por ese formato, porque nos implica un mayor corte a la hora de la carretera y muchos problemas, tanto a nivel de público como a nivel de la bajada y la subida de los vehículos prioritarios, pues si ya este año no accedimos a ese tipo de formato, pues no íbamos a hacerlo para el año que viene. Uh-huh. Eso unido a que la mayoría de los pilotos del campeonato andaluz, pues prácticamente han vetado la carrera donde haya prioritario, porque consideran que es un agravio comparativo el que haya unos pilotos que con unos privilegios, aunque se paguen, con respecto al resto, cuando eso no se hace realmente en ningún campeonato, ni en España ni en Europa. Uh-huh. Y bueno, y ha tenido sus consecuencias, porque ahora lo vamos a comentar, pero antes de todo eso, Paco, este, por llamarlo de alguna manera, experimento, ¿no?, que se ha aplicado en 2022 en el campeonato nacional, ¿qué sensación ha dejado, tanto en pilotos, bueno, como en organizadores, va, a nivel nacional? Se ha hecho en el 22, se hizo en el 21, y se iba a hacer, lo que pasa es que nos pilló la pandemia, o sea, que realmente el formato ese ya creo recordar yo que casi estaba implantado para el 20, lo que pasa es que no se pudo rehacer por el tema de la pandemia. Uh-huh. Después, pues, se empezó a hacer a nivel de espectadores, pues, hablas con los espectadores y la mayoría, pues, no entienden el formato, lo que entienden es que se meten en un tramo a las 8 de la mañana, y un tramo, pues todo está cortado 10 horas. No saben quién sale, quién baja, quién sube. Entonces, ahí desconcierta realmente el público, que te puedo asignar un tema peligroso a la hora de que ya se cansen y a la última hora ya de la tarde, pues se empiecen a mover por la carretera, se empiecen a intentar para ahí, porque ya se cansan, y con el consiguiente peligro. Eso a nivel de espectadores. Cualquiera, uh-huh, que le pregunta, pues te lo dice, que no entiende ese tipo de formato. Cuando te digo, en ninguna comunidad, en ninguna prueba del europeo, que podemos estar hablando de pruebas de 200, de 250 coches que hay en Centro Europa, se hace ese tipo de formato. Entonces, no se entiende a nivel de espectadores. Y a nivel organizativo, pues habrá pruebas que sí lo puedan hacer, que tenga a lo mejor una vía paralela para poder bajar los coches, después tenerlos allí preparados para poder salir, pero en el caso de nuestro, pues no, es muy complicado, y todas las simulaciones que hacíamos de tiempo, lo que hacía era retrasarnos. Entonces, una población que la corta para el evento, y que encima implique unos retrasos del formato que se adopta, pues no, lo que no, tampoco estábamos dispuestos a que la última manga, a lo mejor del sábado, principalmente, que no hubiéramos sin tiempo, suspender, una vez que ya han salido los prioritarios, suspender la manga y dejar realmente a los andaluces fuera. Eso para mí no lo considero razonable, y principalmente por eso fue el tema de no adoptar el formato del Campeonato de España. Uh-huh. No estamos dispuestos a suspender una manga, perjudicando principalmente a los pilotos andaluces, que al final son los que rellenan las parrillas. Que no sé, es una cosa que no sé si se están planteando la Federación Española, que realmente quien está completando las parrillas son los campeonatos, los pilotos regionales. Si los pilotos regionales, pues no sé, el año que viene parece ser que puede haber un campeonato con 10-15 coches. Pues un campeonato con 10-15 coches no se puede mantener. Uh-huh. Es de perogrullo, pero la cosa es que ¿en qué beneficia a la competición y a la Federación este empecinamiento con el tema de los prioritarios? ¿Quién sale beneficiado, pues, de aquí? No sé, porque lo pregunto y decimos que si se aprueba un formato que realmente no funciona, pues habrá que cambiar, porque se están viendo que las inscripciones van bajando, que cada vez las pruebas, cada vez hay menos pruebas. Entonces, si ves que una que cada vez te va menguando la cosa, algo está fallando. No quieren, no sé, ya no sé ya si para el 24 se cambiará, no lo sé. pero cuando ya estás viendo que año tras año la cosa va descendiendo, pues no entiendo por qué no se puede cambiar. Y nosotros solicitamos, no este año, la reunión de organizadores, sino el año anterior, cuando ya era una reunión que hubo en el mes de septiembre-octubre del año 20 para el 21, y ningún organizador se puso a que, por ejemplo, a Urique se adoptara otro tipo de formato, porque todo el mundo conocía las circunstancias. Yo entiendo que si hemos otro organizador dirá, no, pues aquí hay que aplicar los reglamentos. Y lo más grave de esto es que en Ibiza este año, pues el domingo de carrera, se saltaron el formato de prioritario. Y yo hice una consulta, yo tengo un documento firmado por el comité organizador indicando que por un tema de orden de público, peligro del público, lo mismo que yo puedo alegar perfectamente, porque se me mueve al público en el tramo, pues que el formato de prioritario no se aplicaba. Hice yo una consulta y digo, bueno, si en Ibiza se ha podido hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lo que pasa es que nadie me contestó. Bueno, un reflejo. Entonces, si aquí los reglamentos se aplican para uno y para otro no, mal, pues, mal asunto. Mal asunto. Te decía, Paco, que no sé si será por este motivo en concreto de los prioritarios, habrá más cosas, pero lo claro es que para 2023 ya se ha publicado un calendario algo desangelado, porque tan solo hay 5 pruebas confirmadas y ninguna de ellas en Andalucía. Así, Estepona tampoco está, no sé la circunstancia que ha ocurrido con Estepona, pero tampoco está. Íbamos a reuniones y allí supuestamente pues había 10, 15 pruebas que querían entrar en el Campeonato de España. No sé dónde están. Ahora es cuando deberían de salir. Porque hacer un campeonato de España conlleva, hombre, a nivel de montaje y a nivel de todo, pues no es lo mismo que montar una prueba de un regional. Eso está muy claro. Aparte de los costes. Claro, muy fácil hacer un regional en tu región y decir, bueno, yo voy a hacer el campeonato de España. Venga, vamos para adelante, vamos a echarle valor. Y ya no hay tanto valor para meterse. Y lo que dice, se ha quedado un campeonato con 5 pruebas, más una gallega que, no sé, si entrará, no entrará, está ahí como en reserva. Sí. Que he visto, lo visto, pues, lo que dice, un calendario muy desangelado para un campeonato de España. Para que se hagan una idea, el campeonato arrancaría el 6 de mayo en Arriondas con el Fito. El 6 de mayo, ya casi a mitad de año, cuando comenzaría este campeonato de España. En junio, Les Revoltes Divi, en julio, Chantada, en octubre, Isla de Ibiza y en noviembre, La Santa. Y como bien comentaba Paco, Valdeorras, con fecha por definir, que no es definitivo que esté calendada en este campeonato de España. Hay que decir que, aunque no son referencias de nada, no, en las redes sociales se ha mostrado el descontento de los aficionados por un calendario tan pobre. No sé si sí, lo he visto. La federación tomará nota o simplemente... No sé. Yo lo que pregunto cuando va a las carreras y lo que me comentan gente, porque normalmente vamos a muchas, pues también lo dicen. Ya voy a nivel de piloto. Porque es que aquí lo más gracioso del tema, por ejemplo, de no hacer el formato Ubrique, de los 16, 18 que había, porque coges también la clasificación del Campeonato de España de este año 22, y solamente hay un piloto que ha hecho las 6 pruebas. Uno ha hecho las 6 pruebas, en el que ha sido Gerard de la Casa. Fombona ha hecho 5. Xavi de la Vega ha hecho 6 también. Aquí a tercero. Alberto Rodríguez, 4. O sea, 10 pilotos han hecho encarrozados, podemos decir. En categoría 1 han hecho el Campeonato de España, 10 carrozados. Nada más. Nada más. En categoría 2, pues realmente han clasificado 3. Javi Villa, Gonzalo Díaz y Damián Verdrás, 3 solamente. Y en categoría, lo que es CM Promo, hay 7. Pues estamos hablando de 20 vehículos. Y lo que te comentaba es que cuando nosotros decidimos suspender, yo pregunté a los pilotos y la propuesta que nosotros hicimos de darles una manga más para ellos el domingo, nadie se los consultó. Y muchos pilotos no están de acuerdo en el prioritario. Uh-huh. Ahora, sí. Yo hablo con Gerard, yo hablo con muchos, prácticamente todos, y tampoco lo ven bien. Entonces no entiendo la obcecación de seguir con ese formato que se está viendo que realmente, bueno, claro, parece que no funciona. Y si sigue así, y viendo el escaso número de pruebas, ¿qué futuro le augura esto al Nacional de Montaña? Pues va a costar levantarlo. Sí. Porque ya la otra vez que hubo que tirar de, me acuerdo, de Falperra, porque no había pruebas en España, hubo que echar mano de la prueba de Portugal para completar el calendario, por lo menos había más pilotos. Es que ahora, además, que incluso hay menos pilotos. Entonces, la verdad es que yo creo que va a costar sacarlo. La forma. Nosotros, pues, hemos propuesto incluso a los, como se hace, por ejemplo, en Italia, que los pilotos de los vehículos más pequeños pudieran seguir, que son las clases más altas, pues incluso los organizadores estamos dispuestos a, entre comillas, dar una prima para que se, lo que te venía diciendo antes, para rellenar las parrillas. Uh-huh. Porque montar un campeonato de España para que se salgan 25 o 30 coches, la verdad es que es muy triste. El esfuerzo que hay que hacer en todo sentido para montar la prueba, sacar los presupuestos, para en 30 minutos o 40 minutos tener las mangas listas, la verdad es que es muy triste. Entonces, es muy difícil vender a la hora de buscar patrocinio, a los organismos, ayuntamientos, diputaciones, junto a Andalucía en este caso, o cualquier otra comunidad, que le vende un campeonato con 35 coches. Uh-huh. La verdad es que es muy complicado. Entonces, la fórmula, pues no lo sé, porque tampoco estamos hablando de unos costes a la hora de escribir los rallyes bastante más caros. No sé la fórmula, o sacar algún tipo de copa. Se propuso una copa de los vehículos con motor de moto, la desecharon. Se dijo también, los organizadores propusimos que los que se pudieran, que volvieran a correr los fórmulas hasta 2.000 centímetros cúbicos, no fórmulas ya de mucha cilindrada, que eso sí ya le tienen más, corren más, claro está, con más cilindrada. Nos dijeron que no. Ya en cambio es que en algunas pruebas para completar ya aparecen los carcross. Bueno, entonces, los fórmulas no y los carcross sí. Uh-huh. No hay un criterio lógico a la hora de realmente, pues, el camino a seguir. Uh-huh. No estamos dando palos de ciego y no sabemos realmente cuál va a ser el futuro realmente. Bueno, cuando realmente las carreras regionales casi todas tienen buena salud. Todas, cualquier campeonato regional, tanto en Asturias, todas tienen un número de inscritos decente, 60, 70 coches. Entonces, realmente hay un problema. Sí, sí. Y además, por ejemplo, por poner a modo de ejemplo, en Andalucía, las últimas pruebas del Campeonato de Andalucía han contado con una alta participación de pilotos, y recordemos que, por ejemplo, para 2023 el Campeonato de Andalucía va a contar con 15 pruebas, nada más y nada menos. El problema parece que no está, digamos, en el piloto medio, ¿no? No. En cuanto a participación. Ellos sí están en prueba, a pesar de lo difícil que se lo ponen, ¿eh? Sí, no, porque 15 pruebas, igual que así con un Campeonato de España, entre comillas, pues es ridículo, pues 15 pruebas en un regional, la verdad es que es muy complicado. Yo creo que ningún sector. Las carreras se están volviendo todas muy locales. La prueba en Almería, pues la están corriendo principalmente los de Almería, por la provincia de Granada, se le añaden gente de Murcia, la de aquí, pues alguien que venga a Extremadura, de Málaga. Entonces se están volviendo, pues, pruebas casi prácticamente locales. Uh-huh. Bueno, ¿Dónde hay más coches? Pues las listas son más altas. Claro. Y en las provincias que hay menos coches, pues ahí las listas son más bajas. Uh-huh. Bueno, Paco, de cara a lo que va a ser la edición de 2023, recordemos que va a ser puntuable para el Campeonato de Andalucía, también va a ser puntuable para la Copa de España de organizadores, que esto no lo tendrás que explicar ahora, y sobre todo lo que destaca es la fecha, porque se adelanta al 24, 25 y 26 de marzo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el motivo? El tema de entrar en la Copa es, entre comillas, el paso previo para poder hacer el Campeonato de España cuando se dé las circunstancias. Uh-huh. Si no estuviéramos en una Copa Nacional, tendríamos que solicitar de nuevo preinspección. Estaríamos un año de preinspección y ya volveríamos a entrar en el Campeonato. El hecho de hacer Copa ya te da derecho a poder entrar directamente al año siguiente en el Campeonato de España. Uh-huh. Caso, por ejemplo, que sea de país de reserva, Valdeorra, que este año ha sido de la Copa, y si el año que viene quiere entrar al Campeonato Español, pues puede, si cumple los mínimos que se exigen, pues puede entrar. Y el hecho de hacer la Copa es por eso, también porque la Federación Andaluza, en este caso, pues también aquí todas las federaciones van ayudando uh-huh. al organizador. En este caso, si hago Campeonato Andalucía, no me pueden venir oficiales de fuera de Andalucía. No pueden desempeñar. No lo entiendo, lo consultamos, nos dijeron que no. Bueno, pues una manera de que, porque nosotros somos un equipo, nos viene gente de Asturias, gente de Canarias, gente de Galicia. Entonces, si hago yo un Campeonato Andalucía, pues parece que de Galicia, Asturias o Canarias son extranjeros. No pueden venir, no pueden actuar en Andalucía. Solución, pues Copa de España. Entonces, lo tenemos que hacer como Copa para que realmente el equipo que tenemos, el jefe de seguridad, de temas de cronos, de prensa, pues el equipo que tenemos hecho de todos los años, pues no nos quedemos cojos. Porque lo que funciona no queremos tocarlo. Entonces, ese es otro de los motivos por los que realmente hemos tenido que hacer la Copa, porque para que puedan venirnos los oficiales de otras comunidades. Y el hecho de la fecha, al nosotros, comillas, al decir que, bueno, entre comillas, al renunciar al Campeonato de España, pues este PON ha cogido nuestra fecha. No sé, lo he dicho antes, no sé el motivo, porque a poco ahora no está este PON. Sí. Y se ha quedado libre la fecha, al final la fecha de abril se ha quedado libre. Lo único es que, bueno, hemos reconsiderado por unos aspectos que tenemos ahí, unas cosas que tenemos pendientes de confirmar para una participación en Ubrique, y nos conviene realmente la fecha de marzo. Conviene mejor marzo que abril. Uh-huh. Eso, por eso no hemos quedado la fecha de marzo. Uh-huh. Porque en principio asegura una participación especial. Sí, uh-huh. En ello estamos. Vale. No vamos a adelantar nada más. Vamos a mantener estamos esa... Estamos que hasta cuando ya lo cerremos, lo tengamos cuando esté cerrado, confirmado. Pues ya se dirá y esperemos que... Y esperemos que sea para bien. Uh-huh. Paco, el hecho de hacer la prueba en marzo. ¿Y eso supone en el apartado organizativo algún inconveniente? Lo digo porque, bueno, siempre aprovechabais la Semana Santa para adelantar los trabajos, y ahora que se adelanta, como hemos dicho, a finales de marzo, no sé si en cuanto a tiempo vais a requerir más. No, tiempo es lo mismo, solo que perderemos un fin de semana con la familia y se lo dedicaremos a montar vallas, pero uh-huh. por lo demás... Normalmente, prácticamente la carrera ya está, normalmente está planteada ya en esa fecha, y un mes antes, un mes después, lo único que tenemos que anticipar a la hora de pedir permisos y demás, y entonces, pues en vez de hacerlos, si no íbamos a final de abril, en vez de hacerlos a primeros de marzo, pues ahora lo vamos a tener que hacer a mediados de febrero para tener todos los permisos en fecha. Uh-huh. Por lo demás, nada, ya tenemos material revisado, estamos con las transmisiones revisándolas, para en enero tener todo, prácticamente todo el material ya para lo que es la prueba, tenerlo ya listo, y ya pues ir perfilando temas de cuadros de oficiales y el tema este de lo que queremos que tener en Ubrique en marzo. Uh-huh. Líneas generales, y a excepción de esto último que nos comenta, de esa participación especial... La 27ª subida de Ubrique va a seguir la misma línea de los últimos años. No va a haber novedades importantes, ni cambio de tramo, ni nada, ¿no? No, el tramo es el mismo. Estamos estudiando pues la posibilidad, como estamos con el tema de la lluvia, con el tema del problema del aparcamiento, con la Plaza de las Palmeras, estamos mirando si se verifican los vehículos arriba, en Plaza o Plaza de Toro o allí, y los bajamos a la avenida para hacer el parque de exhibición abajo de la avenida. Estamos estudiando a ver cuántos coches nos caben desde la zona del BBVA hasta la parte del Telepisa, para ver cuántos coches nos caben, para justo cuando se acabe la verificación estén todos abajo, empezar la ceremonia de salir allí, en la avenida. Eso, entre comillas, lo único así que estamos como más novedad de estudiar. Más que nada por no tener que estar llevando los vehículos de la Plaza Las Palmeras por el Hiperso, bajándolo. Entonces, para simplificar un poco, porque también los coches, pues el tema de embrague y demás, pues algunos sufren, y pues para facilitar ese tema y que no haya problemas con los vehículos, pueden hacerlo de esa manera. Cada 5 o cada 10 vehículos, cuando estén verificados, bajarlo a la avenida, e incluso pues así meter todo el público también abajo, y una vez que se verifiquen, tenerlos todos abajo, y ya de corrido pues hacer la ceremonia de presentación de los pilotos. Y por último, Paco, en cuanto a la normativa 2020, para 2023, la normativa deportiva, ¿hay alguna novedad? Todavía no han publicado nada. Estamos a 21 de diciembre y todavía no se ha publicado nada. Entonces, vamos, me imagino que va a ir todo la misma. Ahí hay una duda. Si, no sé si la FIA va a considerar los vehículos tipo el de José Antonio Perfumbona o el Mercedes este que hay en el europeo, el CLK este que hay galáctico, que eso es un silueta en sí, es un chasis tubular. La FIA estaba estudiando de crearle una clase, entre comillas, como una barqueta para ellos, y meterlo, entre comillas, como una barqueta. No sé si la Federación Española, si la FIA hace eso, se acogerá a ese tipo, para que esos coches vayan a ir, porque entonces José Antonio iría a la categoría de las barquetas. No lo sé, porque todavía no lo han publicado. En Europa se dio novedad, en Europa se les va a limitar las revoluciones a las barquetas grandes, a las de 3.000, se les va a lastrar con 30 kilos y se les va a subir, van a tener que subir el vehículo a 4,5 metros del suelo para que, entre comillas, tengan poco menos de aerodinámica. Entonces, no sé si esa norma se aplicará ya este año que viene en España, porque el siguiente paso en el 24 es el PS, el famoso PS que se está haciendo ya en los carrozados. Ya va a haber un PS también para todas las barquetas, y probablemente la barqueta de 3.000 no la dejen correr, pues ya prácticamente todos los fabricantes de barquetas, Norma, Osela, están sacando barquetas de 3.100, 1.300, hay alguna de 1.700 turbo, que pesan bastante menos. Una barqueta, una 3.000, cuesta en 720, 740 kilos, y una barqueta de esta vez con el motor pequeño va a estar en torno a 450, 460. Al final, casi la relación peso-potencia va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, ese va a ser el paso en el PAL 24. Pero para este 23 no sabemos realmente qué se va a aplicar en el Campeonato de España. Porque nosotros hacer copa, bueno, Campeonato de Andalucía prácticamente calcado al Campeonato de España, y hacer copa pues tenemos también que reírnos, por lo que indica el Campeonato de España, no, todavía no ha salido el anuario y no sabemos realmente cuáles son las prescripciones del campeonato. Pues nada, Paco, pues lo vamos a dejar aquí, esta última hora de la subida. Ya saben que todos los años a finales del curso pues es cuando empiezan a surgir las noticias de lo que va a ser la siguiente temporada. Bueno, intuyo que dentro de muy poco también tendremos ya que comenzar otra vez a hablar, pero en este caso ya centrado en la previa de lo que va a ser esa 27ª subida a Ubrique. Paco, muchas gracias, mucha suerte para este 2023 y ya, seguiremos en contacto. Pues gracias a vosotros, y lo que tú dices, ya esto lo tenemos aquí prácticamente. Pues muchas, sí. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta un luego. Abrazo, hasta luego. Bueno, pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No tenemos tiempo para más. Volveremos ya mañana, a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Joshua was swinging, all the junk they were singing, we kissed on a coat.